El pueblo elige y las radios comunitarias estamos para contarlo. Cobertura especial de Farco desde todo el país. Domingo 25 de octubre desde las 18. Una mirada federal de las elecciones a través de nuestra red de corresponsales. Domingo 25 de octubre desde las 18. Contactos de 15 minutos a cada hora para conocer cómo se vive la jornada electoral en todo el país. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. El pueblo elige y las radios comunitarias estamos para contarlo. Cobertura especial de Farco desde todo el país. Domingo 25 de octubre desde las 18. Una mirada federal de las elecciones a través de nuestra red de corresponsales. Domingo 25 de octubre desde las 18. Contactos de 15 minutos a cada hora. Para conocer cómo se vive la jornada electoral en todo el país. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¡Sí!